extra, extra. Extra, extra, entregamos en mano todos los meses, extra, extra. Aquí comienza. Aquí comienza, entregado en mano. El programa desde la radio del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales. www.manifiesta.tk. Buenas noches, buenos días, buenas tardes o buenas madrugadas. No sabemos en qué momento nos estarán escuchando. Estamos comenzando nuestro noveno programa de Entregado en Mano. Y quiero presentar acá a mi compañera en el estudio. Ah, qué emoción. Que ha estado en el embrión de esta radio. Nunca ha venido a un programa, salvo estuvo en el programa piloto. Sí. Con ustedes, Melina. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Yo digo buenas noches porque para mí el estudiante escucha más de noche. Mientras lee, época de parciales. Viste, uno trabaja, cursa, bla, bla, bla, y llega la noche y de golpe dice, voy a escuchar Entregado en Mano, que soy muy fan yo de Entregado en Mano, pero estuve en el primero, el piloto, nos reíamos, tartamudeábamos, estábamos todos medio nerviosos, y de golpe ya estamos acá con un programa cada 15 días, una maravilla. Bueno, pero has vuelto, es bueno tenerte acá de nuevo, nosotros. Bueno, ¿qué tenemos para hoy entonces? ¿Qué les podemos presentar? Te digo, hay de todo. Antes que nada, yo te digo que la gente se quiere comunicar. Viste, uno anda por los pasillos de la facultad de numeral. Somos un medio de comunicación, claro, encima. Así que tenemos que comunicar totalmente, sí. Tenemos Facebook, Radio Manifiesta Sexo. Twitter, estamos a full con el Twitter. Yo a vos te sigo. Ah, yo también te Mirá, sigo. Mirá, qué loco. Seguinos en @radiomanifiesta y también nos podés mandar un mail a radiomanifiesta@gmail.com. O gmail.com, como les guste, digamos, es lo mismo. Bueno, dadas las vías de comunicación, ¿qué temas vamos a estar tratando hoy? Vamos a estar hablando con Matías del Colegio Mariano Acosta. Exacto. Por la toma de los colegios acá en Capital Federal. Sí. Vamos a estar con Gallo Rojo, que va a estar en la sección Banda de Bandas. ¿Una banda de sociales? Sí. Te vamos a tener un entrevistado. Por ahora no les vamos a decir, lo vamos a mantener... Surprise. ¿Infosexo? Sí. ¿Toda la data del Centro de Estudiantes va a estar acá? Toda. No sé, tenemos que ver si viene... ¡Todas! ¡Todas! Vamos a ver si viene Tito o Tita, estamos viendo. Ajá, estamos viendo, bien. Bueno, Marina va a pasar a hablar de Mariano Ferreira y todo lo relacionado al juicio que se está llevando a cabo por su asesinato. Y bueno, como siempre vamos a cerrar el programa con Esto hay que decirlo. Perfecto. Y además te cuento a vos que estás en tu casa escuchándonos, capaz estás escuchando desde el celular, en el bondi, desde un Blackberry. Tenemos prontamente el debate... de la gente que quiere conducir el Centro de Estudiantes. Tiene un montón de ideas, plataformas, son un montón, muchas, muchas agrupaciones. Y van a estar debatiendo, ya un clásico me parece a mí, el debate de Radio Manifiesta, sí, del Centro de Estudiantes. ¿Va a ser cuándo? ¿El jueves que viene? Sí, el jueves que viene a las 19 horas en el comedor acá en el de la sede de Constitución. Esperamos que vengan todas las agrupaciones, que sea un debate bien plural, que los podemos escuchar a todos, así que está hecha la invitación a las agrupaciones y a todos los estudiantes a participar. Y además nos van a ver a todos nosotros, que somos hermosos. Somos y divinos. Después vamos a jugar a, ay, yo creo que esta es tal, nosotros vamos a estar todos callados. Claro. Entonces, ay, yo creo que esta es Mel, yo creo que esta es Fede, y así vamos adivinando y por supuesto no les vamos a decir la verdad. Claro. Yo voy a decir que soy Rodri y cuando me presente digo así. Sí. Digo así. Y además tenemos un videazo. Videazo que estuvimos acá tras bambalinas mirando su producción. Parece que una nueva productora están haciendo sí, los pasillos de sociales. Una nueva productora que vino acá a ver qué hacía con nosotros. Dijo, bueno, chicos, hay que mejorarles la imagen. Y bueno, están pasando cosas, se llama. Así que bueno, les hacemos un poco de propaganda ya que nos bancan el video. Bueno, nosotros los bancamos a ellos. Bueno, está presentadísimo el programa. Yo creo que nos podemos ir a relajar un poquito y después volvemos con más Entregado en Mano. Radio Manifiesta. Radio Manifiesta en el aire. La radio del Centro de Estudiantes. Radio Manifiesta. ¿Desde agosto? Entregado en mano se duplica. Escuchalo cada 15 días. ¿Qué tenemos hoy? Y bueno, a ver, hoy el plato del día tenemos tres opciones. Por un lado tenemos un moyano caliente a la ciruela, una cristina a la provenzal y acá tenemos también un macri a la larreta con papas rejilla para chuparse los dedos. Una ricura. Les recomiendo muy bien estos tres platos para el día de hoy. Cuando la coyuntura se pone sabrosa, nunca es tarde para comértela. Comete la coyuntura en Entregado en Mano. Son los niños los humanos pequeñitos, el futuro de este mundo por venir. Los pichones de salvajes, a los que hay que corregir. Acá estamos con chicos que son incapaces. El menor de edad es un incapaz. Dan un golpe de estado al colegio. Los adultos. Le estamos diciendo a los chicos del secundario que tomar un colegio está bien. Le estamos diciendo que el gobierno de facto está bien. Secundario se va a estudiar. En el secundario, la política bien entendida es conforme a derecho. Estos ángeles cual blancas palomitas son las larvas del engendro que vendrán. Y nosotras con firmeza los debemos educar. Bueno, yo pregunto. ¿Quién sos vos para tener una reunión con el ministro? Mirá, un estudiante, yo también soy un estudiante, todos somos estudiantes. Y porque no tenemos reuniones ni con el ministro ni con la presidenta, que nos explique por qué la gente se muere de hambre, no vamos si tomamos ninguna institución pública. Hay una cuestión básica, yo no debería juntarme con Bullrich para decirle la situación deplorable que tiene mi colegio. Entonces no lo haga. No debería, pero como mi colegio se cae a pedazos y parece que el ministro no le interesa que mi colegio se caiga a pedazos, tengo que ser yo para decirle... ¿Cómo está la situación, mi colegio? Son demonios disfrazados de corderos, malcriados por su núcleo familiar. Esto empezó a tener repercusión cuando nosotros tomamos 24 colegios. Ahora, también me parece oportunista el discurso ese de que ahora se preocupan porque los chicos tienen que salir a estudiar, digo, que ahora están perdiendo hora de clase. Nosotros siempre lo mencionamos. Acá se pierden clases porque hay colegios que se quedan sin luz, hay colegios que se inundan y hay muchas veces deserción escolar porque no llega la beca en tiempo y forma. Un sablazo con la regla, te endereza ese burí. Si hace falta un rebencazo, si hace falta más dolor, más dolor. Cuando sea un ser humano, se lo tratará mejor. El día que pagues impuestos, nene, el día que pagues impuestos, nene, ese día podés decirme a mí cualquier otra cosa. A ver, yo, digo, no pago los impuestos porque todavía no tengo edad para pagarlos. Bueno, mis padres sí lo pagan y lamentablemente hoy por hoy gran parte de sus impuestos se van a subsidiar a la educación privada en vez de ir a los presupuestos de la educación pública. Seguramente. Sí, entonces, por favor, digo, el argumento de los impuestos me parece que es bastante malo para esto. Creo que son estos nenes tomadores de los colegios. Unos verdaderos conchudos. Unos verdaderos astutos, cautelosos y sagaces jóvenes que tenemos en la República Argentina. Unos verdaderos conchudos. Ojo que tampoco somos anticuadas, no es cuestión que se arrodillen el maíz. Hoy el gas paralizante lo sosiega el chiquilín. A ver, tú, niño, alumno, ser humano, va. Proyecto futuro, ramita torcida. Ramita torcida del tronco partido, del árbol podrido de la sociedad. Tú, niño, sí, tú, claro, ¿quién va a ser? Hay que destacar que los estudiantes son la cara visible de este conflicto en un contexto en el cual el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha tomado medidas disciplinarias contra docentes que se han opuesto a su política de educación. Y en este mismo contexto, los alumnos cuentan para su plan de lucha y sus posiciones, la concesión de sus asambleas, la realización de los acuerdos, las tomas, con el apoyo de la comunidad educativa. Esto significa de sus propios padres y también de los docentes de estos colegios, en medida de repudio de la política educativa de la ciudad de Buenos Aires. Que la moña no se le desate nunca, que la letra no se salga del renglón, que mantenga bien las pilas, que se quede en el Bueno, volvemos acá al piso después de escuchar un audio con voces cruzadas. Sí, sí, sí, sí. El tema de los estudiantes, ¿tienen que manifestarse? ¿No tienen? Para Feynman parecería que no. Que no. No me animo a hacer una declaración muy firme. Pero bueno, ¿qué pasa? El 2012 no tiene muchas novedades en cuanto a la relación entre el gobierno de la ciudad y los estudiantes que deciden salir a protestar, y hoy hay 32 colegios tomados, hubo una movilización al Palacio Pizurno. Digo, está como el ambiente un poquito caldeado. Sí, justamente por eso estamos en contacto con Inti, que es estudiante del Moreno. Hola, ¿cómo estás, Inti? Te saludamos Melina y Ana Clara desde el piso. Hola, un gusto. Contanos, primero, ¿por qué empezó el conflicto? El conflicto viene de larga data, en realidad. Tiene, como bien se mencionó, un eje nodal, una reivindicación que hace que todos los colegios converjan en esta toma generalizada, pero tiene a su vez una serie de cuestiones que vienen desde hace mucho, que tienen que ver con la forma de hacer política que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre prioriza, obviamente, el mercado por sobre la educación, y tiene esa lógica de mercado inserta en la educación. Y por eso, bueno, muchos colegios, inclusive a los cuales no les afecta el cambio curricular, deciden este año, a pesar de esto, solidarizarse y tomar por cuestiones que parecieran estar saldadas, como lo pueden ser las cuestiones edilicias, de que se te caiga un techo encima, pero que no lo están. Por ejemplo, mi colegio, el Mariano Moreno, sí, tiene un predio deportivo en Bacacay, la calle Bacacay al 650, que está completamente destrozado, o sea, no tiene techos, no tiene paredes directamente, es como si fuera un descampado, uh-huh, desde hace más de un año, y no logramos que el gobierno de la ciudad licite la obra para empezar a arreglar este predio. O sea, digamos, cuestiones que vienen desde hace mucho tiempo y que tienen que ver con la forma de hacer política del gobierno de la ciudad, y que han encontrado en este punto del cambio curricular su eje principal, porque es cambiar la estructura sin consultar a nadie, la estructura de la educación pública sin consultar a nadie, y obviamente que introduciendo la menor cantidad de modificaciones pedagógicamente correctas, si se quiere, que se pueda. Nosotros este año empezamos tratando de negociar con el gobierno de la ciudad, los técnicos sobre todo, que se les aplicó ya el cambio curricular. Sí. Yo soy de una escuela media, a nosotros se nos aplica en 2014 recién. Uh-huh. Hasta hace unas 3 semanas se nos aplicaba el año que viene, pero cuando se amenazó con las tomas, bajó un documento mágico que dijo que se prorrogaba un año más. Así que, bueno, empezó, digamos, con los técnicos el conflicto, con que a los técnicos les cambiaban la carga horaria de las materias, el contenido de las materias, cuestiones que hacen a sus títulos, como por ejemplo sacarles materias como dibujo técnico y ponerles materias que no tienen nada que ver, como humanísticas o, supongamos, gastronomía, hotelería, cosas que no tienen nada que ver. ¿Y ustedes por qué consideran que hacen ese cambio por materias más troncales o diferentes, por ejemplo, en las escuelas técnicas? Bueno, en realidad, a ver, hay una cierta responsabilidad del Consejo Federal en lo que es la implementación del cambio curricular. El gobierno de la ciudad lo está tratando de hacer lo más rápido posible y sin muchas modificaciones, sin consultar a nadie, obviamente, pero en lo específico de los técnicos, me parece que es una forma de desarmarlos un poco en varios aspectos, y es una forma de, ¿cómo decirlo?, de homologar, si se quiere, la educación en general, y que no haya diversidad en esos aspectos, porque en realidad lo que quieren es que sean todos bachilleres con diferentes orientaciones. A los comerciales prácticamente los desaparecieron, literalmente los desaparecieron. Y bueno, me parece que tiene que ver con eso, con digamos, tratar de que la educación sea de una manera específica y cerrada, y que no pueda abrirse a diversas cosas. Pensando, tenemos reivindicaciones tanto curriculares como edilicias, digo, por eso también la cantidad de colegios claro. que se adhieren a esto. ¿Cómo estuvo la marcha? ¿Cómo estuvo la convocatoria? ¿Qué pasó? Y también quiero saber cuáles son las próximas medidas o qué pasos a seguir ahí en este conflicto. Bueno, marchamos, la verdad, muchísimos colegios, principalmente los que estamos tomados y muchos en apoyo también, como el Nacional de Buenos Aires, el Pellegrini, que no están tomados, marcharon en apoyo. Los 34 en este momento, creo, colegios tomados, la mayoría, el 80%, pertenecen a la Coordinadora de Estudiantes de Base. Uh-huh. Digamos, hay otra cierta cantidad que son técnicos, que se nuclean en los técnicos autoconvocados, y hay una cierta cantidad de colegios que apoyan desde otras coordinadoras, desde otros espacios. El punto principal de la marcha, obviamente, era tratar de conseguir alguna respuesta inmediata. Sí. Alguna modificación, alguna aclaración del documento que mandó el gobierno de la ciudad, que es muy ambiguo, que no deja en claro prácticamente nada, porque el gobierno de la ciudad con ese documento nos dice, les vamos a garantizar ciertas instancias de participación de las comunidades educativas para hablar del cambio curricular, a los que no se les aplicó, claro. Pero no especifica si esas instancias van a ser netamente informativas, o sea, si nos van a bajar lo que va a ser y va a ser así, o si en esas instancias se va a poder generar algún tipo de cambio o tener algún tipo de incidencia por parte de las comunidades educativas. Claro, si van a ser vinculantes, digamos. Exactamente. Entonces, bueno, nosotros estamos exigiendo una respuesta concreta. No nos quisieron atender en la marcha. La verdad que movilizamos bastante gente, inclusive docentes, inclusive la FUBA marchó también, terciarios marcharon también. Bueno, compañeros de diferentes partidos políticos. La convocatoria de la marcha, sinceramente, fue bastante buena. Se hizo una asamblea, hablaron los representantes de los colegios en vista de que no nos dieron una respuesta, de que no, ni siquiera nos quisieron abrir la puerta. Se decidió seguir con las tomas hasta nuevo aviso, o sea, hasta que nos den una respuesta concreta en este y en los demás temas, porque a mí, por ejemplo, tengo una experiencia con un funcionario muy muy particular que me comentó que ellos en 2010, cuando nos firmaron los planes de obras, sabían que no los iban a poder cumplir, pero que en el contexto de toma nos hubieran firmado cualquier cosa. Él me dijo algo así como que nos hubieran prometido Walt Disney, o sea, nos hubieran prometido Disneylandia si hubieran sido necesario. La verdad que muy triste, porque dice mucho de cuánto vale la palabra del gobierno de la ciudad, y en este momento nosotros ya descreemos de las palabras y de los documentos, porque por experiencia desde el 2008, 2007, que ya venimos con cuestiones firmadas que nunca se cumplen. A nosotros en el Moreno, sin ir más lejos, el ascensor que nos tenían que arreglar tenía fecha de finalización de obra el 31 de diciembre de 2010. Y terminó la obra hace 2 meses. O sea que tardó prácticamente un año y medio más de lo que debería. Claro, sí. Parecería ser que, bueno, cuando tenemos el conflicto, decimos cualquier cosa, se callan, se van a las aulas y listo, acá no pasó nada. Sí, es la política del macrismo también un poco, me parece, de favorecer siempre la educación privada, digamos, ¿no? La pública un poco devastarla, dejarla en la desidia total, favoreciendo que la gente se vuelque a las escuelas privadas, ¿no? Me parece. Bueno, Inti, sí. Te quiero hacer una última pregunta, es una pregunta bastante importante. Bueno, vos sabés que a Feynman le levantaron el programa, ¿no?, que tiene los fines de semana. Ah, sí. Nosotros querríamos saber si ustedes ahora lo van a bancar, o van a decirle, che, Feynman, toma el programa, nosotros te bancamos, dale para adelante. Sí, tomemos el canal, porque... ¿Qué te parece a vos? La verdad que lo de Feynman es una situación muy curiosa, digamos. No, la verdad que no estoy tan al tanto de qué pasó exactamente con el canal. Sí escuché fragmentos de la entrevista, porque de hecho fue en la puerta de mi colegio y se la hicieron a un compañero de agrupación mío, un compañero de Lobo Suelto, que es el que habló. Y digamos, nosotros como estamos en las tomas, la verdad que estamos un poco afuera del mundo mediático en este momento. En principio no participaríamos de la toma del canal. Claro, o sea, no claro, participarían, claro. Está bien, está perfecto. No, era para ponerle así la pizca graciosa a la conversación que estábamos teniendo, porque nos pareció bastante paradójico. Es decir, bueno, ahora sí, que él necesita que alguien lo apoye, digamos, ¿qué va a pasar, no? Claro, no, sí. Y hoy había una bandera muy grande que decía... que tenía la frase, la famosa frase esa de los nenes de Feynman, que la verdad que fue muy, muy patética, y obviamente que el exabrupto después lo terminó de rematar. Bueno, Inti, muchas gracias por la comunicación. Cualquier cosa, te puedes comunicar con Radio Manifiesta, que les pueden dar un ratito para que cuenten qué está pasando. Y bueno, buenas noches. Buenas noches y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hablábamos con Inti del Mariano Moreno y ahora nosotros nos vamos a una tanda y ya volvemos. Espacio publicitario. www.manifiesta.tk. Títulos truchados, reserva de las primeras filas de bancos en las aulas, dobles para reemplazos en finales, regalos para los docentes, certificados a pedido. Y muchas cosas más, bueno, que vos quieras, pibe, dale, tráelo, pedilo, lo que quieras, te lo damos en esta de www.manifiesta.tk, K de kilo, ¿no? Fin del espacio publicitario. Es muy importante llegar a la lucha armada, a todo el continente latinoamericano. ¿Para qué? Para que la revolución socialista llegue finalmente a todos los pueblos de nuestra América. ¿Cómo? Con la lucha armada, compañero, y el clan combativo. Clan combativo, viernes 17:45 a 19 horas, aula 208. ¡Compañeros, es hora de que dejemos de hacer payasadas en nuestro gremio! Talleres de la facultad en la sede Constitución. Entregado en mano, un programa sin excusas para no escucharlo. Banda de banda. En sociales también hacemos música. Banda de bandas. Sabemos que vos tenés tu banda, así que tráela acá a la Radio Manifiesta, ¿ah? Entregado en mano. Banda de bandas, banda de bandas. www.manifiesta.tk. Seguimos con Entregado en mano. Este programa de Radio Manifiesta, la radio del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, no nos olvidemos eso. Escuchábamos recién la presentación de Banda de Bandas. ¿Qué banda de FSOC vamos a escuchar hoy? Bueno, hoy vamos a escuchar una banda de blues que se llama Gallo Rojo. Es un cuarteto que versiona clásicos de blues. Su descripción de ellos mismos es: de clara influencia rockera, el bajo y la batería llevan la base rítmica con contundencia, mientras la guitarra y la voz improvisan rindiéndole tributo al género. Diego Calelo en guitarra, Nahuel Iturrez en el bajo, Gonzalo Rodríguez en la batería y Damián Faciolo en la voz. Vamos a escuchar ahora un tema de ellos llamado Why I Sing the Blues. Ah! ¿Empezamos a grabar? ¿No estamos grabando? Estamos grabando. No me escucho. ¿El guión dónde está? No me escucho. Ah, vos yo no te escuchás. Mi hermana. Dale, poné, poné, poné. Radio Manifiesta en el aire. Cuando quiera lo que un fantasma recorre sociales. Una radio abierta. Esto es Radio Manifiesta. La radio de los estudiantes de sociales. Todas las posiciones. El mismo sexo. Dale, loco, manifestate. Bailar, sí, pasarla bien, sí. Hay vamos, un taller vamos, va. De danza contemporánea. Vamos los viernes de 7 a 9 aula 200 en la facultad. Talleres de la facultad en la sede Constitución. ¡Ay, me meo! ¡Ah! ¡Boludo! ¿Qué hace, Mati? ¿Qué haces acá en el baño? No. ¡Qué ganas de mear que tenía, che! Escuchame una cosa. ¿Sabés algo del programa de radio que está saliendo? ¿Sabés qué está saliendo? Mucha tanta información no tengo. Muchachos, disculpen, ahí la situación es catológica. Lo molesto, entregado en mano, le dejo no, una vez por ¿qué mes. Es? No, yo no. ¿Qué? No, entrego en mano, no te voy a decir más nada. Te lo entrego una vez por mes, escuchalo, sabelo. Lo dejo, vayan, sigan ahí, lo tronquito. Entregado. No me dan papel higiénico que acá no hay. Entregado. Entregado en mano. Un programa sin excusas para no escucharlo. Bueno, después de esta cortina que no podemos evitar reírnos, la verdad, volvemos para presentar nuestra sección de Infosexo, información acerca de la Facultad de Ciencias Sociales. Estamos exacto con Tita. No lo vamos a presentar en masculino porque hoy es un programa de mujeres. Sí, hoy el programa se ha tenido de rosa. Tita, ¿cómo estás? Bien, bien. Tenés una voz un poquito gruesa. Sí, ya me lo han dicho. Ahora viene tu compañera Rodesia a hacerte la compañía. Sí. Se vino la sección, yo quería decir Infosexo, pero es porque a mí me gusta hacer esa voz. Vamos a hablar del centro de estudiantes, ¿verdad? Claro, sí, vos porque, bueno, tu currículum, digamos. Claro, yo tengo una carrera que sostener, claro, que no se puede solamente con el Gmail. Claro, está muy bien. Bueno, Tita, ¿qué nos vas a contar hoy? No, básicamente informar que, como todos los años, este año se repiten las elecciones de centro de estudiantes, que son del 9 al 12 de octubre. Y básicamente eso, llamar a participar, a discutir, a estar al tanto de lo que plantean todas las organizaciones y listas que se presentan en el centro de estudiantes y así, bueno, formar parte de esta instancia, que es otra instancia de participación del centro de estudiantes y muy buena para estar al tanto de, bueno, qué concepciones hay de modelo de centro, de gremialidad, de movimiento estudiantil y discutirlas así, francamente. Bueno, ¿qué es el centro de estudiantes entonces? ¿Qué buena pregunta? Buena pregunta. Y el centro de estudiantes es la herramienta gremial que mediante la cual nos organizamos para conseguir todos los reclamos, los derechos que tenemos negados como estudiantes, nuestras reivindicaciones, levantar las banderas históricas del movimiento estudiantil. Y bueno, es un lugar de encuentro, de, de discusión que funciona por muchas diferentes instancias de participación y de organización, básicamente. Y es importante participar para justamente legitimar y fortalecer esta la herramienta gremial que tenemos para, bueno, para ante los que quieran avanzar en contra de la educación pública, decirles que no lo van a poder hacer y, bueno, eso. Para eso votan? Te quiero decir una cosa. Es muy importante que no te olvides, porque vos vas a votar así suelto, ¿viste? Con las manos en los bolsillos. ¿Cómo se vota? Claro. Claro. Cosas muy importantes, ¿verdad? Encontró el dentillo del cerebro, un datazo. Dos cosas. En la página del Centro Estudiante se tienen que fijar que estén empadronados. Así pueden votar, básicamente. Y después, segundo, para ir a votar, tienen que ir con documento, cédula o pasaporte. ¿Y qué pasa si no estás empadronado? Si no estás empadronado, ahí está un problema, digamos. Estás en un problema. Tenés que ir y pedir que te empadronen. Puede ser que tengas un problema, digamos, a nivel administrativo en la facultad si no estás empadronado. Está bien. Es más grave que no poder votar al centro de estudiantes todavía, digamos, ¿no? Bueno, para saber qué piensan las agrupaciones, qué te proponen, qué plataformas tienen, ¿viste? Porque están todos quemándose la cabeza pensando en plataformas. Tenemos, no te olvides, el jueves que viene a las 19 horas, el debate para conocer las ideas y las plataformas de quienes están postulando a conducir el Centro de Estudiantes, que no es más que esta herramienta gremial que tenemos todos nosotros y en la cual nos embanderamos, me gusta decir eso. Ahora nos vamos a ir a una tanda, pero antes, si te querés comunicar con nosotros, no te olvides, porque, viste, por ahí estás medio dormido, medio dormida. Facebook, Radio Manifiesta Sexo, nos puedes seguir en Twitter, que nos sigue tanta gente que ojalá que puedas seguirnos vos trending también. Trending topics, follow back, todo tenemos. Mirá de todas todo. Las palabras que un montón de gente no sabe lo que es. @ Radio Manifiesta, y si no, nos mandás un mail a radiomanifiesta@gmail.com. ¿Te puedo entregar? ¿Qué cosa? No. Radio Manifiesta. www.manifiesta.tk. Radio Manifiesta. Radio Manifiesta. Talleres de la facultad en la sede Constitución. Che, yo quiero hacer la grulla. La grulla, ¿sabes cómo es? Es muy fácil. ¿Nunca viste Karate Kid? Mira. No, esa grulla, no había otra grulla. Había otra grulla. ¿Qué otra grulla va a haber, Gil? Pasate por el taller de origami los jueves de 17 a 18.30, en el tercer piso. Acércate a los talleres del Centro de Estudiantes. Entregado en mano, ese panfleto difícil de no escuchar. ¿Qué está esto? ¿Por qué no me lo das? ¿Qué es esto? Pasame una porción de paritaria. Tómate la paritaria. Mirá el conflicto docente. ¡Qué dulce! Mirá la salsita que tienes. Cuando la coyuntura se pone sabrosa, nunca es tarde para comértela. Comete la coyuntura en Entregado en Mano. Aquí en Radio Manifiesta, en Entregado en Mano, una vez cada 15 días, en tus orejas. Y ahora estamos tres mujeres. Esto increíble. Es inédito, histórico, la primera vez que pasa, los hombres se quieren matar. Las mujeres nos hemos apropiado del espacio radial y se nota. Esto hay que decirlo. Para el que no está en estos lugares donde nosotros estamos, no sabe que normalmente nosotros grabamos el programa, uno entra al estudio de grabación y hay un olor, pero que te hace mal, es real. O sea, entras y como que una baranda te atrapa. Damos hoy fe de entro eso. A este espacio. Flores. Lejos de eso, hay olor a perfume, ponele. Hay un olor que no está vamos bien. No a mandar la parte, pero... ¿Qué? Somos divinas. ¡Que olor a pescado! Somos divinas. No, infiltrado no. Eso es una envidia pura. Eso es envidia pura. Yo pensé que alguien que las mujeres nos apropiamos de este espacio y se nota, uh-huh. Además de por las voces, además, hermosas y armoniosas, sí, por los no olores que hay. Y de que el bote espacio nuevo, 9, me están diciendo que viene a full con los llamados. Ajá, vamos ganando totalmente la votación. Sí. Marina. ¿De qué vas a estar hablando? No sé, no, mentira. Resulta que estuve en el festival que se hizo por, digamos, en apoyo a la causa de Mariano Ferreira. Ajá. Y bueno, estuve ahí paseando, qué sé yo, primero vamos por el lado lindo, que es que hubo muchas bandas, estuvieron a ver La Perra que los Parió, Airbag, Salta de la Banca, Shaila, Bruno Arias, hubo Love Dancing Mood, estuvo Onda Vaga, No Palidece, hubo como mucha gente, variado. Un público muy variado, o sea, nombrar las bandas ya da cuenta de eso y claro. Si estás ahí te das cuenta. Había un poco de recambio, igual terminaba uno, empezaba otro. Pero estuvo bueno, entre banda y banda también pasaron videos cortos que hicieron distintas personas. Eso estuvo muy interesante. Todo esto en apoyo, obviamente, a la causa de Mariano Ferreira y tratando también de difundirlo. También porque se acerca el 20 de octubre, es un nuevo aniversario del asesinato de Mariano Ferreira. Entre las personas que hablaron entre banda y banda estuvo la abogada Claudia Ferrero, que la podemos escuchar ahora. Quiero representada desde accionar a lo mejor de la juventud militante y con su presencia acompañar a los reclamos de los trabajadores y que con su valentía no dudó de colocarse en un cordón de seguridad para defender a otros cuando la patota sindical decidió atacarlos con arma de fuego a un grupo que se había movilizado pacíficamente y desarmado. Así murió Mariana hablando por su vida por una causa más noble, que no lo aceptaba a él, pero que sí aceptaba a miles de trabajadores y jóvenes que todos los días deben trabajar superexplotados por la mitad del salario que merecen. El juicio de Mariano Ferreira es una lucha también por acabar con la burocracia sindical, y no solamente acabar con la burocracia sindical, sino para desnudar el entretejido de la burocracia sindical con los funcionarios, con los empresarios y con la Policía Federal, que garantizó con todo su accionar este asesinato de Mariano Ferreira. Bueno, como recién estábamos escuchando a Claudia Ferrero, que hacía referencia a todo lo que generó el crimen de Mariano Ferreira, porque es como que interpeló a muchos sectores de la sociedad por muchos motivos. En principio es un estudiante que fue asesinado, un militante, o sea que ya ahí tenemos como un grupo que es los jóvenes, que se siente interpelado en esta situación. Sí. Los estudiantes, los militantes más, pero en definitiva es un joven que fue asesinado, o sea que eso ya llama a muchos. También por otro lado la causa que lo motivaba a Mariano, que eran los tercerizados, también hay como muchos sectores de la sociedad que también se ven afectados por esta problemática, entonces también esto hace que, digamos, a todos nos despierte. Claro. Un poco a reclamar por lo que pasó y también a reclamar por este problema que nos afecta. Y también el caso de Mariano Ferreira, como bien decía la abogada Claudia Ferrero, puso, digamos, sobre el tapete muchas cuestiones que por cómo se dio el asesinato, porque hubo complicidad de la patota de la Unión Ferroviaria, porque estaba la policía también en complicidad con esto, que es una fuerza de seguridad del Estado que no debería, pero sin embargo lo hace. Y tenés en el banquillo de los acusados a Pedraza, que digamos, también es una persona bastante importante y que estaría el pedido y la idea de que se difunda también es lograr que estos personajes que tienen mucho poder político finalmente vayan a la cárcel como tiene que ser. Y no, ¿en qué instancia está el juicio entonces? El juicio en este momento están declarando, o sea, Pedraza y todos los que lo acompañan, o la gran mayoría, no declararon. Si bien Pedraza dice ser inocente, no declaró, lo cual es bastante contradictorio, pero bueno, es su decisión. Y pero a pesar de eso, hubo, digamos, muchos testimonios bastante contundentes respecto a lo que pasó. Hablaron, digamos, gente que estuvo ahí, un chofer, un puestero que también estaba en el lugar. Varios policías también, un psicólogo que también pasó caminando por ahí, hasta algunos arrepentidos de la patota de la Unión Ferroviaria también reconocieron los hechos. O sea que los hechos en sí ya estarían corroborados. Lo que falta ahora en el juicio es girar en torno del ataque, las motivaciones que tuvo detrás y finalmente Pedraza y lo que va a pasar con él. La responsabilidad, digamos. Por esto también hablamos con uno de los referentes del Partido Obrero, que es Gabriel Solano, y nos decía esto. El festival fue iniciativa de muchos grupos de rock que con un criterio que nos pareció acertado propusieron hacer un gran festival en Plaza de Mayo como parte de una actividad más vasta, de una semana cultural que, bueno, se va a realizar acá en la Plaza de Mayo, es la actividad central, pero en todos los barrios, en diferentes provincias. Creo que van a estar movilizados unos 1000 artistas en todo el país reclamando justicia por Mariano. La idea me parece acertada porque, si bien estamos completamente seguros que las pruebas que hay en el juicio son suficientes como para que Pedraza sea condenado. No es solo una cuestión de pruebas. Sabemos que la justicia es presionable por el poder político, que Pedraza es un peso pesado del sindicalismo argentino, que está militando dentro de la CGT Balcarce. Y por lo tanto, la única forma de asegurar que las pruebas finalmente sirvan para una condena es que estemos movilizados y bueno, nos pareció un acto muy importante. Porque finalmente el crimen en Bahía no superó a, digamos, el sector politizado. Se ha convertido en una bandera de lucha nacional de la juventud, porque los temas que tocó son temas muy sensibles. ¿Cuántos jóvenes están tercerizados? ¿Cuántos jóvenes son víctimas de las zonas liberadas de la policía? ¿Cuántos jóvenes sufren lo que era burocracia sindical que no los defiende del trabajo e incluso los actúa como un sector represor frente a ellos? Entonces lo de Mariano ha trascendido eso y queremos que esto se refleje en actividades de este tipo. Bueno, ahí escuchamos a Gabriel Solano, que nos decía un poco lo que ya veníamos diciendo antes, que es que el caso de Mariano interpeló a muchos sectores y uh-huh. la idea del festival fue un poco eso, un poco también llegar a más gente que tal vez no se hubiera acercado a un acto político, pero sí a un acto donde hubiera bandas. Entonces, digamos, mezclando distinto tipo de música y, claro. y videos sobre Mariano y de pronto la abogada aprovechar habla el momento. Un poco, aprovechar eso, llegar a más gente y difundir la causa de Mariano para lograr que finalmente vayan. Sí, además para que no quede en el olvido y que no sea solamente que sus compañeros de militancia estén con esta reivindicación, sino que es algo que nos interpela a todos y que bueno, esta fue una ocasión como más pintoresca, si querés, de recordarlo y de por ahí de, bueno, de seguir pidiendo justicia por él. Sí, de paso, sí. Recordar que el 20 de octubre se cumple el segundo aniversario y también convocará más gente a que se una en ese día. Exacto. Vamos a escuchar un tema musical, así movemos un poco las caderas. Sí, no, estamos muy serios. Sí. We'll be right back. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Podemos pasar un segundito a hacer un anuncio a los compañeros? Ay, sí, pero cortito, ¿eh? Bueno, ahí pasamos. Hola, compañeros, ¿qué tal? Les queríamos decir una cosa. ¡Fiesta! Radio Manifiesta. ¡Vamos, viejo! Radio Manifiesta. ¡Profe! ¡Somandará! ¡Me dijiste que viniste a pasar por el curso! ¡La gente está loco! ¡Vos está loco! ¡Profe! ¡No! ¡Seguridad! ¡Profe! Hay algo que le quiero decir y no me animo. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Hace un cuatrimestre estoy totalmente enamorado de usted. ¡Ay, no! ¡Miedo a que me digas que no! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Radio Manifiesta! ¡Radio Manifiesta! ¡Comete la coyuntura! ¡Qué rico! Bueno, seguimos acá en el noveno programa de Entregado en Mano, el programa de Radio Manifiesta, la radio del Centro de Estudiantes en la Facultad de Ciencias Sociales, y en este caso el tema que vamos a tocar es el cacerolazo, las marchas que se vinieron dando en el marco de unos pedidos con mensajes no muy concretos. Por lo menos difusos. Bastante difusos, digo, hablar de categorías que... inseguridad... corrupción, digo, son argumentos que usan habitualmente viejos reclamos, los medios. Y al fin y al cabo son de etiquetas o viejos reclamos que ya conocemos y que en definitiva nunca terminaron de ahondar en una propuesta realmente concreta y siempre vinculada a ciertos sectores. En principio, por lo menos en el caso de Buenos Aires, podemos ir urbanos. Para sí, no empezar pudientes. Pudientes. En tal caso de la entrevista que llevamos a cabo, nos empezamos a pensar un poco más de qué se ha tratado, de qué sectores en definitiva son. Sí, digamos que es gente que por no tener dólares... no se va a morir ni tampoco de hambre, ¿no? El reclamo de ellos es... O si en tal caso solamente es el reclamo de los dólares, en el marco de qué, por eso. Bueno, pero para hablar de todos estos temas y de lo que dejaron estas marchas, tenemos a Luis Delía al aire. Luis, Federico Busquet y Fernando Sete te saludan y gracias por brindarnos este espacio para hablar de este tema. No, gracias a ustedes, Fede. Bueno, muchas gracias, Luis. Básicamente, preguntarte... ¿Qué te mereció lo que viste por esta marcha? Si lo viste por televisión, si lo viviste de cerca, ¿qué es lo que te generó? Bueno, varias cosas. Primero, que no era una marcha espontánea en absoluto. Fue una marcha azuzada por Manieto, por el grupo Clarín, y que tuvo después núcleos duros de convocatoria y de organización, fundamentalmente... en el PRO, en el partido de Narváez, en sectores de radicalismo y en sectores vinculados a la Iglesia Católica, ¿no? Sí. Creo que ahí es el núcleo duro de la convocatoria. Uno podía ver las redes sociales y cómo se operaba allí, o a través de los dirigentes o a través de call center, como el call center de Narváez ya... muy conocido, muy popularizado, digamos. Creemos, por otro lado, que, digamos, por más que quisieron mostrar masividad, fue una modesta convocatoria. En el mejor momento no hubo más de 15.000 personas en la Plaza de Mayo, 10.000 personas, 2.000 en José María Moreno y Rivadavia, y por otro lado, alguna expresión importante en Mendoza, Córdoba y Rosario, y en el resto del país prácticamente no existió el tema, ¿no? Creo que ellos trataron de amplificar las imágenes y el volumen de la protesta. Por otro lado, había un racimo de, de demandas que se mezclaban con expresiones de odio tilingo, gorila, de la peor calaña, ¿no? Reiteradamente escuchamos "Andá con Néstor, la puta que te parió", que es el expreso deseo de muerte a la presidenta, ¿no? Cruces esvásticas también. Cruces esvásticas, mezcladas con el rabino Berman, ¿no? Toda una cosa así, una ensalada que uno no la entendía bien. Como diría Charly García, señoras con tapado de piel, tocando cacerolas, ¿no? Luis, ¿qué tal? Fernando te saluda. ¿Cómo te va, Fernando? Recién vos hacías una enumeración de series de organizaciones, de partidos políticos, organizaciones en definitiva, que estaban, digamos, si se quiere, detrás de esta movilización sucedida aquel jueves. ¿Qué opinión te merece cuando, digamos, de cierta cobertura, al fin y al cabo, se hace relato de este hecho, se habla de una espontaneidad? ¿Qué opinión te merece o en qué medida vos crees en esa efectiva espontaneidad que hubo, o si hubo o no la hubo detrás de esta marcha? No, claramente no la hubo, como no la hay en la del 8 de noviembre, que están convocando fuertemente en las redes. Ahí es Clarín, que el único... Clarín ocupa hoy en el universo político argentino el lugar del ejército, el lugar que el ejército ocupó entre 1830 y 1982, ¿no? Hoy ese lugar, de fuerte condicionante a la vida común de los argentinos, lo ocupa el grupo Clarín. Ahora, Clarín necesita destituir a Cristina, pero además destituirla ejemplificadoramente, ¿no? Digamos, que quede tan destrozada como para que nunca más nadie, por décadas, se atreva a hacer lo que hicieron ella y Néstor, ¿no? Bueno, y ahora, ya que tocaste el tema, Clarín, estamos a poco tiempo de que se venga el denominado 7D. ¿No? También entra a jugar esta pelea de intereses, tanto del Grupo Clarín como del gobierno, de que se empiece a aplicar definitivamente la ley de medios, la ley de... ¿Cómo es el nombre? De servicio de comunicación audiovisual. Ahí está, no quería decirle la ley de medios. Por eso te decía, se empieza a jugar esta puja de intereses, tanto de un grupo económico mercenario como lo fue, lo es y lo será siempre el Grupo Clarín, que lo hemos visto a lo largo de la historia, porque también pongamos en contexto esto. Ahora está muy polarizada la pelea porque ha quedado al descubierto, pero lo de Clarín ha sido así con todos los gobiernos elegidos democráticamente. Sí, fue producto de la voracidad que han tenido a partir de la dictadura para acá. En la dictadura, con métodos mafiosos y en complicidad con los militares, se quedan con papel prensa. Claro. Y a partir de allí empieza a desarrollarse este oligopolio monstruoso con más de 300 empresas de la comunicación en todo el país, ¿no? Otra pregunta, volviéndote al tema de la marcha, y entendiendo que la marcha originalmente tiene una serie de reclamos hacia el gobierno nacional, quizás, ¿cuáles son los de tu postura, el lugar que vos ocupás? Claramente, digamos, no cercano claramente a lo, como decíamos diciendo, a los grupos que representan la marcha. Había una serie de críticas, que sin embargo no son quizás lo más criticable al gobierno nacional. Vos, en el contexto actual de este año muy áspero, ¿qué podrías rescatar que decir, bueno, eso es una marcha, pero no se reclamó por tal cosa? ¿Qué podrías decir que podría ser una serie de reivindicación más legítima, reclamarle, sí, hoy en día, al gobierno nacional como modo de crítica o reivindicación? Mirá, es un año muy difícil en un contexto internacional muy duro, por lo tanto, en general, las medidas que ha tomado son para proteger el trabajo y la producción de los argentinos. Por lo pronto, hoy ponerme a señalar déficit es muy complejo. A mí me gustaría que yo reforma urbana. Ahora hay que ver si es posible en este año de tanta turbulencia internacional, si da la correlación de fuerzas políticas como para poder plantear semejante tema. Yo creo que en general el gobierno este año ha tenido un buen año en términos de crecimiento y desarrollo, ¿no? Vos antes nombrabas, y yo estoy de acuerdo con lo que estabas diciendo, de que no fue algo espontáneo y que detrás se esconde cierta ideología. Tal vez en los argumentos o por lo que vimos por los medios de comunicación es diverso, pero esa espontaneidad me parece que queda acéfala cuando vemos a Macri en el momento de oportunismo saliendo a decir que era hora de que la gente deje de tener miedo y que ellos no le tienen miedo a Cristina, como sabemos después de que se sacó de contexto la declaración de ella. O sea, concretamente, ¿vos crees que el PRO se está armando en base a esto para una cierta candidatura, tanto para las elecciones legislativas del año que viene como las presidenciales del 2015? Basta ver las calles pintadas con Mauricio Ritondo 2015. Sí, estos muchachos están buscando, digamos, ser la oferta electoral de Clarín, el brazo electoral de Clarín, y se paran de esa manera. Ahora, yo no creo en las alquimias electorales, me parece que hay una forma de construir la política que tuvo su epicentro en los 90, que está muriendo en la Argentina. Esa Argentina marketinera, alejada de la realidad de los pueblos, hoy me parece que va como secundarizándose, ¿no? Bueno, Luis, queremos agradecerte desde Radio Manifiesta, el programa que hacemos con varios chicos no agrupados del Centro de Estudiantes y que han sabido participar de otras organizaciones, por habernos prestado tu tiempo para hablar de este tema y jerarquizar y enriquecernos de alguna manera este espacio que estamos con la lucha abriendo de a poco en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Así que en nombre de Fernando Zete, el mío y de todos los chicos, queremos saludarte y agradecerte, Luis. Bueno, a vos y a todo el equipo, un abrazo grande. Agradecerles la posibilidad que me han dado de poder decir lo que pienso, que no es poco, ¿no? Un abrazo grande. Bueno, gracias, Luis. Ahí pasaba, Luis D'Elía, tocando diversos temas, tanto sobre la marcha y el cacerolazo. Se habló de Clarín. Tratando de identificar a la vez desde la mirada que él representa. Tendrá sus discrepancias o no, pero la mirada que él representa, actores concretos, organizaciones específicas, detrás de una marcha que en la cobertura, si se quiere, de los medios masivos, ha tenido, digamos, falta de identificación de actores y organizaciones políticas. Partidos políticos, hablaba del PRO, Unión Cívica Radical, Grupo Clarín, en fin. Continuemos con más Entregado en Mano, ¿te parece? Nosotros no hacemos publicidades. Radio Manifiesta en el aire. Talleres de la Facultad en la sede Constitución. Disculpame, pebeta rabalera de la Facultad de Sociales, trotskista, derechosa, vaya uno a saber qué es usted. Yo quisiera dar unos pasitos del 2x4. ¿Sabría dónde puedo hacer un tanguito, minusa mía? ¿Hacer un tanguito? Un tanguito, sacar a bailar. Ah, ¿usted quiere bailar? Me encantaría sacar a las chicas de esta facultad a darles una dancita del 2x4. Bueno, para eso tiene un taller que se da todos los miércoles a las 15:30 en el aula 307. Chan, chan. Acércate a los talleres del Centro de Estudiantes. Entregado en mano. Después no digas que no te lo dimos. www.manifiesta.tk. ¿Qué vamos a grabar? Esto hay que decirlo. Tenemos varios temas. Podríamos empezar aprovechando la presencia de una figura que está el mundo muy de el hombre, mundo, el sí. Fútbol y la mujer. La cuestión sería la siguiente: ¿en qué medida es cierto que cuando un hombre se esfuerza ante la presencia de la mujer que le agrada, genera cosas en su panza o no, le gusta, y se esfuerza gracias. Para que eso suceda, repercute realmente en la mujer? Actualmente, cuando una mujer va a ver un partido de fútbol, que lo alienta, lo hace de claro, va porque hay alguien que le gusta o algo. Lo que puedo decirles es que la primera vez que lo fui a ver a la cancha, me di cuenta que todas esas cosas que me daban asco en los jugadores cuando escuchan. Se limpian la transpiración con la remera, todo. Me encantaba verlos cupir, agarrarse los huevos. Bueno, son muchos datos. Demasiados datos. Yo me quedé con lo de los huevos. Otra cosa. A mí es lo que resonancia me hizo los huevos. Esto hay que decirlo. Radio Manifiesta. ¡Que mamá no vea pelota! ¡Que papá no sé qué carajo! ¡Nada que viene a ser batalla! haciendo bien. Agarrarse sus testículos. Sí. Efectivamente. Las gónadas. Esto hay que decirlo también. Las gónadas, creo que nadie lo puede dicho mejor que no. Gabriel. Las gónadas, sí, esto hay que decirlo. Ya que está, le voy a hacer una reflexión. Basi, Lavalle, Branca, Tobato, Espadón y Vico, Bernazón y Pico, Grosso, Gromi, Ladón, Udarvide, Barrio Nuevo, Alderete, Manzano, Manián, Naono, Yoma, María Julia, Matilde Menéndez, Claudia Bello, Adelina del Viola, Ancoba, Ancoba, Galacino, Cantarero y la reputa madre que los parió. Esto hay que decirlo, muchachos. Radio Manifiesta. Seguimos con Entregado en Mano, el programa del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, Radio Manifiesta, y se llenó la cancha. Cayeron todos. Pongan los videos, qué barrera. Bueno, chicos, bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias. Bien la conducción femenina. Sí, la verdad que va muy bien. Bien, nada más. Queríamos que nos evalúen igual, no están para eso, digamos, acá, para evaluarnos. Ustedes vinieron a la sección Esto hay que decirlo. ¿Cuánto hace que no venías al taller? ¡No! Basta. Respeto un poco. Sí, me parece que acá las jerarquías adentro no están siendo respetadas. Aparte, tomador de estudios. Deja la jerarquía. Aparte, acá al mando hay dos mujeres, o sea que ya está. Vuelve a estar la dupla femenina. Me rescataría un poco. Bueno, él se está cortando con tijera el aire. Lo que quiero ponerle... un poco de humor. Un eje a esto. Es porque tiene. El esto hay que decirlo de hoy. Sí, hay que decirlo. A ver, ¿de qué pensamos cuando estamos en el baño? Baño dice CD, inodoro, lavamanos, ducha, bidet. Balanza. Bidet. ¿Viste? Porque estás pensando en bidet también. Depilándote también. También, por supuesto. Pero eso no es un lugar de baño. ¿De qué pensamos? No entiendo esa pregunta. Bueno, ¿Qué pensamos? ¿Qué pensás? ¿Qué se te ocurre? ¿La ciudad es un lugar del baño? No, pero podés hacerlo en el baño. Yo decía otra cosa. ¿Qué ideas surgen, por ejemplo? Claro, mi problema es que se me ocurren centenares de ideas, digo, hay que cambiar el mundo de acá, yo pero no tengo dónde anotarlo, ¿viste? Y se complica. El papel higiénico no es No, pero estoy duchándome, flaca, como... Para, ¿sabían que hay unas minas que... jabón en el azulejo. Están contagiadas. Hay unas minas que sacaron como un emprendimiento que es meter en el papel higiénico historias. Mira, no la sabían esa, esto es real. La del rollo de papel que tiene las recetas y eso, pero... Eso es una, claro, bueno, pero este es el papel higiénico y adentro vos tirás y te caen como papelitos con historias, poemas. Y me puedo limpiar con las historias, me las puedo pasar por el culo literalmente. No, eso no. Perdón. No, están como metidas adentro, no están escritas sobre el papel higiénico. Ah, está. Pero igual lo puedes usar si querés. Terminá de leer. Seguro. Agarrá bolitos. Historia de mierda. Después hay una, esta para las chicas, toallitas femeninas que vienen con tips, porque somos muy pelotudas, ¿viste? Entonces necesitamos. Es como un palito de la selva traducido en toallitas. Esto hay que decirlo. No, pero necesitamos que la toallita nos diga. ¿Qué dicen? Si te vas a pintar las uñas, ojo con la cutícula. Digo, muy bueno. Igual, a mí se me ocurre que hay que agarrar una metralleta y matar a todo el equipo de marketing, por ejemplo. Bueno, pero eso se hacen sondeos, se les pregunta a las mujeres de qué quieren que vayan las propagandas. Eso es lo que más me preocupa. Efectivamente, lo que está marcando Augusto al fin y al cabo es la gran falencia respecto del debate de la cuestión de género. No vamos a ponernos tan serio, nada más, simplemente un comentario de colación. Y a propósito, perdón, quiero agregar mi particular cosa que me pasa con el baño. La verdad, el baño no me resulta un lugar de real inspiración de ideas. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa en realidad? Es que el agua evidentemente es como que me... cae en el cerebro, ¿no? Digo, por ejemplo, hay alguien que me asiente y me acompaña en la situación. Estoy hablando, obviamente, en la situación específicamente de lavado, bañar. De bañarse, de... Y como que el agua cae en mi cerebro y todas las ideas se van para abajo. Se lavan. Quedan sin nada. Entonces, cuando estoy queriendo algo, ¡ay, se escapa! No, boludo. ¡Ay, se va por abajo! Por el agüita que se va por el agujerito. Eso por lo menos en la situación no sepas con qué secarte, como que quedas en blanco. No pierdo las prácticas sociales. Querés no apagar y abrir la caliente y te quemás. Las ideas nuevas, digo, no pierdo de base todo lo que tiene que ver con mi matriz civilizatoria, digamos. Eso no lo pierdo. O sea que empezaste a bañar como a los 6 años más o menos. Claro. Bueno, pero ustedes van con el libro, leen la etiqueta con de la shampoo. Compu. Con la compu. Yo no quería decir, pero ahí está. El BlackBerry va con la computadora al baño. Siempre. Eso es un hecho. Yo me adhiero también. ¿Tarda mucho o qué onda? Olvídate. El chabón agarró la compu y ya está. Sí, es genial. Es como la nueva generación. Antes te ibas con el diario, con la revista, ahora te vas con la nota. Ahora, cuando estás chateando con alguien, el motivo de ir a defecar no es un motivo que interrumpa el chat. Perdón, tuve que decirlo, pero... Chat de mierda. Claro, ahora de ahora en adelante, cuando chateemos con Fernando, vamos a estar dudando de si estás en el baño. 15% de posibilidades de que estés en el baño. Es complicado, cambia la conversación. 15% me mandé, no tengo idea. 15% de ese tiempo, ¿sabes qué? Estuvo defecando mientras... Claro, no, ojo, ojo. Es un 15% sumamente relativo, porque si estás conmigo y tenés la suerte de estar conmigo chateando... No, pensé que ibas a decir la suerte de estar con vos cagando. Defecando, obviamente no. Si estás conmigo chateando 15 minutos y en esos 15 minutos no significa que necesariamente fui a... No, o sea, digo, en un lapso... 15% de cada charla. Claro, toda la charla, chaval, en este medio, en todo una... Estoy exponiéndome de una manera terrible, digo, a todo esto. En una jornada de 24 horas, el tipo termina yendo al baño y emitiendo materia fecal por su ano como una cantidad de 24 veces. Como 3 horas, como 3 horas, digamos. 3 horas largando tronquitos. Claramente te estás como. Los barquitos. Sí, sí. Y después te queda la frenada de camión. La famosa frenada de camión. Creo que igual de la frenada de camión se puede hacer un esto y que decirlo aparte. Haga. Pero no sé, las conductoras sabrán. Aclaremos que cuando chateás no podés abrir el canal para que pase. ¡Lo podemos ver por Skype! ¡Qué canal! ¿De qué hablas, boludo? El canal donde pasan las defecaciones. No. Como que chateás cuando estás esperando que pase. Yo personalmente no. Como que en la pausa y chateás. Yo no pienso en nada, yo miro lo que sale de mi Esto es una mierda. Nosotros no hacemos publicidades. www.manifiesta.tk Radio Manifiesta en el aire. Talleres de la facultad en la sede Constitución. Oh, Javier. He estado esperando tanto ese momento. Oh, María Luisa, no sé si podremos hacer esto. No sé si podremos. Vendrá en cualquier momento tu señor, Federico. No me siento bien, ¿no? Creo que tú... ¡Oh! ¡Federico! ¿Qué es esto, María Luisa del Carmen de las Nieves de las Montañas? No es lo que parece, no, ¡me estás engañando! ¡No! ¡Yo sabía que me estabas engañando! ¡Él es el lechero, nada más! ¡Sí! ¡No soy el lechero! ¡Me doy cuenta que es el lechero! ¿Quieren dejar de actuar como el orto? Vénganse al taller de teatro de los jueves de 21 a 23.30 en el aula 59. ¡Joder! ¡Ah, lechero! Acércate a los talleres del Centro de Estudiantes. Radio Manifiesta, la radio de los estudiantes. ¿Desde agosto? Entregado en mano se duplica. Escuchalo cada 15 días. Bueno, hemos llegado al fin. Tenemos cerrar este programa que la verdad ha estado muy bueno, muy divertido. Sí. Pero arrancamos un poquito al final, pero, está bien. Siempre sucede el final. En el cierre. Bueno, tenemos que hacer un pequeño asterisco. Ha vuelto Tita acá. Fe de ratas. La fe de ratas, exactamente. Porque se quedó mal con una pregunta que le hicimos. Sí. Porque vos lo hiciste pisar el palito. Bueno, ¿viste? Pero yo no sabía, no me pasaron el guión, chicos. Así que bueno, Tita, tu descargo. Producción. Bueno, en el caso de que no estés empadronado, vas al departamento de alumnos, sacás el certificado de alumno regular y vas con eso a votar a la mesa. Bien, entonces podemos votar todos, digamos. Está todo solucionado. De una forma u otra, no tenés excusa para no votar. Exacto. Yo quiero decir que estaban haciendo un cacerolazo del otro lado, pero bueno, nada que ver. Un placer haber estado hoy aquí contigo, me encantó. Yo estuve en La Semilla y hoy que soy una persona mucho también, más grande. Totalmente. Te voy a poner en amigos favoritos de Facebook. Gracias. Que es la nueva opción. Ay, qué lindo. Así que, nada. Eso es lesbianismo, dicen los chicos. Y bueno, qué está sé bien, yo. El amor es lindo ahora, como sea. ¿Algún periodista medio facho te diría que se pueden casar? Claro. ¿Cuándo va a estar saliendo el programa? Muy, muy, muy, muy en pronto tiempo. Así hablo yo ahora. Bueno. Evidentemente tenemos que llegar al fin del programa porque ya no estamos haciendo sinapsis en nuestras neuronas. Acá hay como el aire está un poco pesado ya. No tenemos oxígeno. Sí, no hay oxígeno. Lo último que te quiero decir, porque seguramente, viste, te dejaste el anotador en la otra habitación y en el baño no te llevaste la compu. Claro. Entonces, si ahora te llevaste la compu al baño, podés seguirnos en Facebook. Sí, podés buscarnos en Facebook, Radio Manifiesta Sexo, seguirnos en Twitter, @ Radio Manifiesta, o mandarnos un mail diciéndonos lo lindos y bien que sonamos en la radio a radiomanifiesta@gmail.com. Buenísimo, entonces nos despedimos hasta el próximo, que va a ser el debate. Es como la frutilla del postre, digamos. Sí. Entonces, el décimo programa y reventamos ahí con un gran debate. Y presentación del video de la nueva productora. Exactamente, tenemos nuestra nueva productora que está haciéndonos el video. Nos vemos en el debate, entonces. Nos vemos. Nos vamos con un temón. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar? Si baila cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. Así me animaban los domingos, bailando chicos y tiene motivo. Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo. Moviendo así se siente de lo lindo, bailando así se siente divertido. Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito. Movemos ombligo con ombligo, y si nos gusta chica todos lo seguimos. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo de ella con lo de yo, lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo. Moviendo así se siente de lo lindo, bailando así se siente divertido. Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito. Movemos ombligo con ombligo, y si nos gusta juntar todos lo seguimos. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Salimos todos a bailar. Aquello con aquello, lo de ella con lo de yo, lo de ella con lo mío, con lo mío. Este mes ya te lo entregamos en mano. El próximo, escuchalo en www.manifiesta.tk. Ah, porque gran promo.